tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación. ¿Cómo? Lo nuestro es una guerra en el amor. Vámonos, defiendo lo que me pide el corazón. Tenerte de nuevo es mi fantasía. Tuyo mi corazón, ¡ja! Bebé, lo que te pido, véndame. Lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te viera al amanecer. ¡Vámonos arriba! Bebé, ¡vamos! Lo que te pido, véndame. Lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea. Dice, tengo mil planes, sube la mano, propuestas para amar, yeah. Tú y yo en la soledad. Escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte. Vamos, yo aquí vamos. Te espero, solo vente, vente, vente, yo lo hago diferente. Aquí te espero, solo vente, vente, vente, no sales de mi mente. Y no, aquí no. Te espero, solo vente, vente, vente, yo sé cómo quererte. Solito. Dime que sí, ya, dime que sí, voy a tenerte. Fantasía. Rompo, pum, pum, suena más. Bebé, lo que te pido, véndame. Yeah. Lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Sube la mano. Bebé, lo que te pido, véndame. Yeah, yeah. Lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea. Tengo mil planes, urbano, propuestas para amar, tú y yo en la soledad. Y tú y yo, ay no más. Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte. Y otra vez te dice, y aquí te espero, mamá. Solo vente, vente, vente. De mi mente. No, yo aquí te espero, solo vente, vente, vente, yo sé cómo quererte.